Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes. En French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? Y bienvenidos, amigos, a un nuevo encuentro con las raíces. Estaremos hasta las 13 horas. Aquí en FM La Barca 88.3 ha llegado la primavera con todo, bastante calor, cerca de 30 grados, decía María que va a ser hoy. Bueno, empezamos los días de calor, evidentemente. Miguel Levicas en la operación técnica, por allí anda dando vueltas también Luis Levicas, director de FM La Barca, a quien saludamos. De entrada nomás ya damos las vías de comunicación, 4580-0386, o si no, 4506-3114 para comunicarse directamente con la radio, sino como están haciendo varios a través del Facebook, pones Encuentro con las Raíces, el grupo, te haces amigos y entras. Muchísima gente se está haciendo amiga de Encuentro con las Raíces, eso está bueno. Quiere decir que bueno, es un lindo espacio para compartir cosas de nuestra música, de nuestra poesía, de nuestra tierra y de nuestra patria grande también. En el día de hoy vamos a tener un programa con mucho sabor, porque vamos a estar dedicando el programa a las comidas. Comidas y bebidas también, ¿no? Todo lo que tenga que ver con comer y beber. Tenemos una gran fuente, sin dudas, antológica que nos ha dejado Armando Tejada Gómez, que es el canto popular de las comidas. Muchos de esos poemas los ha musicalizado el Cuchi Leguizamón, así que gran parte del programa tendrá composiciones de Armando Tejada Gómez. También gran parte del programa tendrá otro gran trabajo integral que hizo Adelina Villanueva, que se llama Canto con sabor a la comida criolla. Un trabajo que se realizó hace pocos años, hará unos 6-7 años atrás. Pero además de eso hay otras fuentes en las que estaremos abrevando. De entrada, para ya ponernos a tono con con lo que se viene, vamos a escuchar las coplas a las comidas como introducción. Algunas coplas son de Adelina Villanueva y otras son recopilaciones populares. En Bagualas, entonces, vamos a escuchar a Adelina Villanueva, justamente este trabajo que comentábamos antes, Canto con sabor a la comida criolla. De Salta vengo llegando con maíz y tomos y chalona para un locro bien guisado y a la hojita bien colada. El hombre que a mí me quiera, que quiera ser para mí, ha de ser un buen mocito, picante como el ají. Canten, canten, buenas mozas, que la señalada ya se va. Ya se acaban los pasteles y los trigos del trigal. El almidón es comida. Cuando pasé por tu casa me diste un cimarrón, el jugo cayó en mi alma, la yerba en mi corazón. Después de varios vinitos, se me da por descansar. La sed me viene siguiendo. Yo me dejo alcanzar. Y ahí escuchábamos entonces a Adelina Villanueva y sus coplas a las comidas, empezando a introducirnos a este programa del día de hoy. Saludos a Daniel Spinelli, estamos escuchando buena música e información. Dice también saludos a Julia Gómez, ella es de Santa Fe. Y a Julio El Chelco Rodríguez, grande El Chelco, conductor del programa que tienen Los Carabajal en Radio Nacional. Es el presentador también, el conductor, en la feria de Mataderos. Y van a ver a un gaucho, un paisano ahí bien santiagueño. Ese es El Chelco Rodríguez, que dice: Pablito, pasá la receta del tulpo. Esta comida figura en muchas poesías de Jujuy y muchos no conocemos cómo se hace. Yo tampoco conocía cómo se hace, y justo trajimos unos libros que tienen sabores de toda la región y no la encontramos en los sabores norteños. Entonces buscamos un poco en internet y encontramos que el tulpo es un plato que se prepara en el noroeste de nuestro país, hecho a base de harina de maíz cocida en agua, que se le agrega grasa de oveja y sal, y después agrega: es en verdad una comida pobre, la que se mejora agregándole chalona. Chalona es un charqui de carne de oveja o de cabra. Para hacerlo más sabroso se le agrega ají molido. Entre las recetas de Jujuy, mientras buscábamos en el libro, encontré una que me llamó la atención, una comida que es el piri. Me llamó la atención porque mi apellido es Piris. Entonces el piri. Y también se hace a base de harina de maíz, se hace con grasa de vaca, leche, sal y agua. Y interesante es, porque esto es bien folclórico, dice: nos cuentan los técnicos del programa, que en la ceremonia que se realiza en honor a la Pacha, cada primero de agosto, por la mañanita, los vecinos salen al campo llevando la chicha, el piri y un poco de vino. Los dones preparados se desparraman por el campo al mismo tiempo que se pronuncian frases rituales y plegarias, para que madure el maíz, para que tengan alimento los pájaros y no se terminen los choclos, para que no tiemble la tierra, para que la tierra no se traiga a nuestras guaguas y el zorro no se coma los corderitos. Una de las plegarias a la Pacha que hacen con el vino, el piri y la chicha que le ofrecen a la Pacha. Del norte nos vamos a ir para el sur, bien al sur, y vamos a agarrar un texto, una poesía de Marcelo Verbel, que se llama El Horno, y que Roque Martínez, que ha fallecido este año, un cantor sureño, Roque Martínez, le ha puesto música, una milonga muy bonita, ¿eh? A mí verdaderamente esta milonga me encanta, y se llama El Horno, y tiene que ver con el amor con el que se prepara el pan en ese horno. Mañana hice fuego en el horno de mi rancho, que allá en el fondo del patio parece un nido de hornero. Puse chamisa primero, después molle y uñegato, y mientras iba esperando que el horno entrara en calor, ensillé un madrugador y me le prendí al amargo. La boca abierta del horno parecía respirar, por ella pude tantear de su interior el rescoldo, y como siempre lo aromo, le puse paico y romero, después barrí con esmero las hojitas chamuscadas, pensando en la nueva horneada y el perfume del pan nuevo. En una vieja batea traje el pan de la cocina con un mantelito encima de la masa blanca y fresca. Es una costumbre añeja dejar que vaya leudando y que cruda esté formando lo que ha de ser el pan nuestro, porque con todo respeto creo que Dios anda horneando. Calculé justito el tiempo y lo saqué flor y flor, doradito igual que el sol. Una mañana de enero se portó al nido de hornero con su bostezo caliente, que escapó desde su vientre cuando fui a espiar el pan, el cual no quise probar sin antes llamar a mi gente. Vinieron mis tres cachorros, también vino mi mujer a probar el pan aquel recién salido del horno. Hubo ojitos con asombro cuando partí el pan humeante, que repartí no sin antes contemplarlo entre mis manos, recordando a mis hermanos, y un gesto igual de mi padre. Ahora el horno está vacío, pichecito lo hinchado, bendito barro tostado, redondito, dulce y tibio, destino final del trigo que con la espiga me da. Por la harina la bondad que el horno oscuro convoca, yo que le quemo la boca, y el después besa mi pan. Y escuchábamos entonces a Roque Martínez y esta milonga, El Horno, dedicada a cómo se hacía el pan con cariño. Recién pasaba por aquí Tony Martínez y nos contaba que había un ballet en La Pampa que se llamaba Polenta con Pajarito, porque es una comida muy habitual ahí cuando había escasez de comida, lo que se comía ahí, el ballet se llamaba justamente así. Bueno, Tony conoce muchísimo de ballet porque además es el director del ballet El Ceibal, con el que ha viajado por toda la tierra. Si querés pasar, Tony, vení, estás ahí con el mate. Y Luis Levecas nos agregaba que también comió muchísimo de esa comida, polenta con pajarito. ¿Cómo era lo de la polenta con pajarito? Buenos días a toda la audiencia. Como siempre, está la casa amiga. Sí, pasamos en realidad a tomar unos mates, a saludar a Levecas padre e hijo. Uh-huh. Así que bueno, que están trabajando muy, muy fuertemente para lo del 7 de diciembre. Bueno, y siempre acompañándonos, porque aquí grabamos los speech de la propaganda institucional del municipio. Así que bueno, ahora se escucha por ahí sonando todo lo que va a ser este fin de semana con lo del pre-Cosquín. Uh-huh. Así que bueno, que te decía que seguramente después el director de Cultura, Daniel Ferrer, va a dar más información. Bueno, pero de paso aprovecho para invitarlos. Mañana sábado desde las 15 y hasta que las velas ardan, como dice el refrán, vamos a estar aquí en la esquina de Plaza Mitre con un escenario imponente. Uh-huh. Donde se va a dar marco y participación a esta primera ronda clasificatoria del Pre-Cosquín, este evento organizado por San Fernando Municipio juntamente con los muchachos de Cultura que están trabajando, Sebastián, Mariano y todo, bueno. Uh-huh. Y juntamente ceremonial también dando el marco institucional a la cosa. Claro. Así que bueno, mañana sábado, 3 de noviembre, después estaremos el 17 ahí en Infico. Uh-huh. También con una ronda clasificatoria y la gran final el 1 de diciembre en el Parque Náutico a todo vapor, así que bueno, ahí los esperamos siempre a partir de las 15. Muy bien. ¿Tenés idea del jurado? ¿Quién es un altísimo jurado del Instituto Universitario Nacional del Arte, de Escuela Nacional de Danza, Conservatorio Nacional de Música. Perfecto. Un jurado de altísimo nivel, así que reconocido nacionalmente. Bueno, dejamos ahí porque seguramente después... No, y te comentaba, casualmente en las danzas folclóricas, sí, donde hay recopilaciones de danzas que datan de 1780, 1800, 1820, sobre todo en el sur de La Pampa, donde sobre 1800 hubo una gran escasez de carne vacuna, porque fue una época donde se bicharon mucho. Cuentan anécdotas de que el gaucho de aquella época, uh-huh, su comida era la polenta por la harina media y pajarito. Y hasta hay un elenco que se llama así en el sur de La Pampa, que se llama Polenta con Pajarito, que es una comida tradicional. Sí, aunque no lo creas. Qué y bueno, había que subsistir. Y la harina de maíz, el maíz era natural, y bueno, y los pajaritos había que cazarlos. Claro. Así que cuando no había gallinas o cosas así, era una comida tradicional, polenta con pajarito. Lo mismo que el asado. Nosotros conocemos como asado, pero folclóricamente hablando o regionalmente hablando se le dice churrasco. Claro. Sí, el churrasco asado le pusieron los inmigrantes españoles porque veían que la carne sobre brasas o su calor tomaba temperatura y decían, bueno, se está asando y quedó como asado. Pero en realidad el verdadero nombre para los argentinos es el churrasco, comido con la mano y a facón de dos filos. Tengo entendido que achuras viene de achuraj, puede ser del quichua, que quiere decir lo que sobra. Lo que sobra. Que tenían los asados, comían y le daban lo que sobraba, bueno, a los peones, y se sacaban, y al final el riñón, todo eso, que y se sacaba con un gran tajo que se le hacía al animal en la panza, donde caía todo eso. Uh-huh. Por eso viste que está el refrán, te voy a churar, es abrir, uh-huh, la panza para que caiga todo lo que sean, lo que naturalmente se dicen los chinchulines. Uh-huh. Así que se hacía así antes. Vos imaginate, vamos a pensar, 1800... ¿Cómo colgabas una vaca? No, claro. Se la churaba, se le abría la panza, abría caía la panza, todo eso, y de ahí se la iba... ¿No? ¿Cuántas cosas? Sí, cuántas cosas interesantes. Sí, hace un día voy a venir a hablar sobre regionalismo, atuendo, música, así que anécdotas. Qué lindo. Que muchas gracias a Pablo Piris, un gran amigo, que siempre está presente en todas las cuestiones populares, así que bueno... gracias por el espacio, esta pequeña charla. Yo vine a compartir un mate nada más. Perfecto. Bueno, y de paso los invitamos a todos mañana al pre-Cosquín. Eso. Va a estar, yo calculo que si el tiempo nos acompaña, va a ser un gran evento para los vecinos de San Fernando. Uh-huh. Gratuito, al aire libre, y poder participar de esta gran fiesta. Uh-huh. que va a elegir los valores para que represente a San Fernando de Cosquín. Claro, ¿qué más? Directo a enero al Precosquín. Directamente al Precosquín, a Córdoba, así que ¿qué más? Escenario. Bueno, el director de Cultura, Daniel Ferrer, seguro que después va a dar más detalles, después, así que bueno, mis saludos para todos, gracias. Muchas gracias, Tony, por el aporte. Y hablando de asados, entonces vamos a escuchar, ya está puesto el pan en la mesa porque ya lo horneó Roque Martínez, y Tejada Gómez, en ese canto popular de las comidas, por supuesto, le dedicó una canción a los asados, Cuchile y Bisamón, después le puso música, y el dúo salteño, un gran dúo, la interpretó de una manera brillante, y esta milonga de los asados, entonces, para ustedes, y en especial para usted, Tony. Muchas gracias. Compartir en el campo.

clava en mi carne luminosa garra y hunde en mi pecho tu afilada chuza, que yo sé que la luz en mí se aguza desangrando la voz por la guitarra de la raíz y el sueño de la parra en que el oro del sol se desmenuza, sube conmigo por mis venas, cruza la luz que hace canto la cigarra. Ven a morir entre estos huesos tristes, sentate al lado de mi sangre, hermano, donde la luna corre como un río. Llévame por los árboles que vistes de un sudario de llanto, y de la mano enséñame a morir. Compadre, que tiene el vino que usted al tomar comienza a sentirse hombre y empieza a hablar de lo que más quiere, de su verdad. Es como si despertara la realidad. Compadre, piense un poquito, ¿qué va a pasar si un día de esto la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar? Usted ya sabe, compadre, ¿qué va a pasar? Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá, que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Una vez oí a un borracho como diciendo un refrán, que el vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. La parra chupa en el suelo tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida que clama el cielo y está juntándose desde siglos buscando hacerse escuchar. La sangre de los hermanos que amamos y ya no están, de nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán, de los que dieron la vida porque amaron de verdad, los que eligieron morirse por no saber traicionar, los que encontraron la muerte buscando la libertad, los que dejaron sus huesos en Malvina y soledad como raíz enterrada que algún día ha de brotar. Tenía razón el borracho, pensando bien es verdad, que el vino libera al hombre y es fermento de amistad. El vino es sangre de Cristo, porque es sangre popular. Imagínese, compadre, qué va a pasar. Y bueno, justo en este programa dedicado a las comidas y a las bebidas, en el mejor momento, en el momento del vino, tenemos en línea al secretario de Cultura de San Fernando, a Daniel Ferrer, justamente para contarnos un poco de qué se trata del Precosquín, qué instancias se llevarán a cabo aquí en San Fernando. Así que le damos la bienvenida a Encuentro con las Raíces y a FM La Barca a Daniel Ferrer. Daniel Ferrer, Pablo Piris te habla. Buen mediodía. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, comentanos un poco de qué se trata el Precosquín. Sabemos que mañana comienzan las instancias clasificatorias, pero bueno, ¿de qué consta? ¿Qué jurados habrá? Bueno, comentanos un poco de qué se trata. Bueno, el Precosquín, digamos, ya todos sabemos del Cosquín, de lo que es el Cosquín en los meses de enero, en el mes de enero allá en Cosquín, en Córdoba, donde se hace la gran presentación, y para llegar al Cosquín siempre hay sedes y lugares donde se hace el pre-Cosquín, ¿sí? Uh-huh. Esto significa que este año, hubo 55 sedes en todo el país, únicas, y una de ellas fue San Fernando, para toda la zona norte y algunos otros lugares más aledaños, digamos. Uh-huh. Durante el mes de octubre se hizo toda la convocatoria y se hizo toda la inscripción, que llegamos en total a, tenemos 140 participantes, que esto se reproduce a 300 artistas, entre uh-huh. músicos, entre bailarines, cantantes, locutores, bailarines. Y para esto se organizaron dos galas clasificatorias, dos rondas clasificatorias, que una es mañana con la apertura, que va a ser a partir de las 3 de la tarde, va a empezar a haber del registro único de músicos que San Fernando hizo a principio de año. Se está convocando a artistas que no, obviamente no participan de la competencia, uh-huh. y a las 5 de la tarde empieza la competencia del Cosquín 2013. Uh-huh. Esto se va a extender aproximadamente hasta la 1 de la mañana, ajá. dado que son muchos los que participan en los distintos rubros. Y bueno, estamos ahí, es como primera instancia es mañana, después la segunda rueda de clasificación es el día 17 de noviembre en Infico, y llegamos a la final el 1 de diciembre en el Parque Náutico. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, los ganadores en la final son los que van a representar la sede de San Fernando en el Cosquín 2013. Uh-huh. Claro, una vez que ganan la instancia del pre-Cosquín, pasan al pre-Cosquín que se hace en Cosquín, y si ganan ahí, después están en el Festival Mayor, digamos, ¿no? Exactamente, en el Festival Mayor, en el escenario Atahualpa, que es el más importante e imponente, digamos, uh-huh. de todos estos festivales que se realizan. O sea, convengamos que el Cosquín es un festival de 50 años, ¿no? Que ya lleva 50 años de historia. Uh-huh. Y bueno, para San Fernando, a pedido de allá por el mes de febrero, de marzo, cuando el intendente nos propuso de por qué no traer algún festival de estas características a San Fernando, para que los vecinos y para que los artistas puedan empezar a mostrar también sus dones y sus artes, nos pareció una idea interesante desde la Secretaría de Educación, Cultura y Contención Social. Uh-huh. Y desde ahí, bueno, se empezó a trabajar, es que esto se va a ver el 3, digamos, ¿no? Pero uh-huh. es una labor que se viene realizando por lo menos hace 4 meses, que entre los reglamentos, las inscripciones, o sea, es mucho el trabajo que lleva administrativo previo, dado que es una competencia, entonces hay que tener actas, jurados, uh-huh. Y también obviamente va a haber artistas que van a venir a acompañar cada gala, ¿no? Uh-huh. Desde el ballet folclórico del Yuna, uno de los más importantes de la Argentina, la orquesta criolla del Yuna también, uh-huh. Los manceros santiagueños, y termina Bruno Arias, que es uno de los cantantes jóvenes que en este momento hace... El jujeño, Bruno Arias. Exactamente, Bruno, que es, bueno, uno de los que en este momento también está llevando así la posta del folclore joven uh-huh. a los distintos escenarios. Entonces nos parecía interesante. Y esto todo desde bueno, la idea del municipio de seguir ocupando lugares con la cultura, con la inclusión, con que distintos ritmos y distintas personas se puedan encontrar en una plaza bailando desde una chacarera o acompañando una zamba, digo, ¿no? Uh-huh. Y por qué no una milonga, porque también el tango compite. Uh-huh. Así que bueno, estamos bien, estamos con mucha, digamos, ansiedad, pero tranquilos, digamos, en este momento de que ya se larga el pre-Cosquín San Fernando. Muy bien. Tengo una última pregunta. ¿Los jurados, sabés quiénes son, Daniel? Sí, los jurados son Milicota, uh-huh. por la parte de música, Jorge Milicota. Es Palito Acuña, uh-huh. que es un... Visto de Horacio Guaraní. Percusionista de Guaraní, uh-huh. exactamente, y Ricardo Coronel, que es un cantante también folclórico de la zona oeste. En este caso los tres son, desde su currículum y su trayectoria desde lo académico como desde sus escenarios avalan que puedan jugar, y los jurados de danza Son todos, las personas que vienen, los profesionales que nos manda tanto el IUNA como como Nación, la subsecretaría de la Secretaría, perdón, de la Nación nos ha apoyado y nos manda los jurados. Así que nada, está todo preparado como para que realmente tenga un nivel. Los espectáculos en los que se vean y la competencia de transparencia y de buen gusto, digamos, estético y de calidad. Perfecto, entonces mañana a las 3 de la tarde... Mañana a partir de las 3 de la tarde ya la Plaza Mitre se va, va a empezar a sonar la música. Tenemos a las 5 la apertura, digamos, oficial en la cual del Pre-Cosquín, donde va a bailar también el himno, está a cargo del ballet de la Lef, va a cantar Ana Carranza, que es una folclorista, digamos, de San Fernando, muy conocida. La concejal. Así que, bueno, y a partir de ahí empieza la competencia, el aquí Cosquín. Perfecto. Bueno, la Lef, que estuvo el año pasado en el escenario mayor de Cosquín, así que de calidad. Ajá. Seguramente. Bueno, muchas gracias, Daniel, Entonces quedan todos los vecinos invitados. Dale, los esperamos mañana entonces en la Plaza Mitre. Ahí está, te pido al aire que te quedes un ratito en línea, que creo que Luis quiere hablar con vos. Perfecto, no hay problema. Ahí está, gracias, Daniel. Hasta luego. Bueno, entonces queda la invitación para el Pre-Cosquín. Nosotros nos habíamos quedado en el vino, precisamente, y para acompañar el vino siempre está bueno comer una rica empanada. Y una empanadita salteña dicen que es de las más ricas. Adelina Villanueva y Pedro Comas han hecho esta zamba que se llama Empanadita Salteña. Antes vamos a escuchar a Adelina Villanueva en un fragmentito muy cortito, en una entrevista que hicimos en esta misma radio, contando un poco lo que decía también Daniel Spinelli, esto de que las comidas van representando las regiones y cómo la empanada también es muy representativa en cada región según los condimentos que se le ponen. Vamos con Adelina Villanueva. Todas las provincias tienen empanadas, claro. Las hacen los del sur con todo lo que tienen en el lugar. Por eso cuando yo hablo de la empanada, resalto nuestra empanada, porque cuando uno dice cuál es la más rica de las empanadas, todos te dicen la salteña. Entonces yo hice como salteña, le dediqué un tema a la empanada nuestra. Pero todas las provincias, en cada lugar, las hacen a su manera con los productos que tienen en ese lugar. Con los frutos. ¿No? Pero nuestra empanada salteña, por ejemplo, tiene hasta su día ya. Mirá qué fuerte que es el hecho folclórico que se produce en Salta con el tema de la alimentación, que hasta un gastrónomo presentó una cantidad de elementos importantes para que el Consejo Deliberante de Salta determinara como válida sus elementos, sus argumentos, porque el dato más importante que presentó fue el que Güemes, en el año 1820, un 4 de abril, hizo pagar a las mujeres del pueblo que habían realizado las empanadas para el ejército, para el ejército del norte que había defendido la ciudad. Pero el hecho folclórico, natural, que produce el alimento, hoy por hoy, es, por ejemplo, llegar a cada pueblito, en cada lugar, en cada esquina, en cada restaurante, pedir una empanada, y es lo que más se ofrece allá. Sí. Las mujeres y los niñitos que salen a vender las empanadas le producen un hecho económico a la familia importante, porque traen un beneficio en dinero porque han vendido sus productos. Hay varios elementos que ponen como elementos fundamentales para detallar el tema folclórico que produce el alimento. Las empanadas de Salta, doraditas bien rellenas. Las empanadas de Salta, doraditas bien rellenas. Su gusto tras la frontera llevó allí Juana Manuela. Su gusto tras la frontera llevó allí Juana Manuela. Carne cortada a cuchillo, papa, huevo, ají molido, cebollitas de verdeo, buena grasa y el comino. hace falta para dar el colorcito. El pimentón hace falta para dar el colorcito a ese juguito dulzón que se escurre despacito. A ese juguito dulzón que se escurre despacito. El repulgue bien logrado con 18 vueltecitas le dará el toque de amor a las ricas salteñitas. Le dará el toque de amor a las ricas salteñitas. Empanaditas salteñas, churitas como ninguna. Desde la frontera norte naciste junto a la patria. Linda como tus mujeres con su gracia y fina estampa. Y unas ricas empanaditas salteñas nos proponía entonces Adelina Villanueva. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, por eso queremos hacer un par, justamente un par, porque son dos invitaciones muy especiales. Una para esta noche, que está la presentación de Unísono, cerrando el ciclo de testimonios. Va a estar Runa, conjunto de aquí, de San Fernando y de Tigre, gente muy talentosa, folclore urbano. Les recomiendo, a este grupo, uno de los mejores, que hace unos años el Instituto de la Provincia de Buenos Aires los ha elegido para un catálogo de artistas como únicos representantes de San Fernando, donde se eligieron artistas de toda la provincia de Buenos Aires. Ellos estuvieron en ese catálogo. Estarán 20-30 horas en el espacio de arte El Teatro. Esto es en Don Orione y Libertador. Don Orione, 1084, muy lindo lugar. Estarán contando su historia y además compartiendo algunas canciones. Hoy 20:30, si pueden, acérquense. Y la otra invitación es para el domingo 4 de noviembre, 18 horas. Rubén Zoifer y Destino Incierto estarán presentando Desde el Cielo y la Tierra en el Bar Notorious. Esto es en Callao 966, Ciudad de Buenos Aires. Les recomiendo que vayan porque va a estar cantando allí la locutora que nos antecede todos los viernes, la locutora oficial de FM La Barca, que es María Bradley, así que es un buen momento para disfrutar de sus canciones, de su música, acompañada por Rubén Zoifer y toda su banda. Nosotros ya nos despedimos por hoy. El lunes a las 21 podrán estar escuchando de nuevo este mismo programa. Mandamos saludos a Horacio Carrizo y a Samantha Ríos, que también estaban escuchando el programa de las comidas. Qué raro, Horacio, si hay comida está prendido seguro. Y nos vamos a despedir. Nos quedaron varias canciones afuera, así que también, como en la mayoría de los programas, queda una promesa de una segunda parte, porque nos quedó afuera, por ejemplo, irnos para Cuyo y comer una buena picada o un buen jamón. Nos quedó afuera algunos textos a los locros, a los guisitos. Pero nos vamos a ir con el mate, nada más y nada menos. Nos vamos para la región del litoral a tomarnos un buen mate, de nuevo con Adelina Villanueva, el mate chamigo de Adelina Villanueva y Mateo Villalba. Y después otro chamamé para comernos un rico chipá, comida que se come en toda la región del litoral, también en el Paraguay. Luna Monti y Juan Quintero en esta canción que es de Bayaco, que es una receta cantada con mate y con chipá. Nos despedimos para el próximo viernes. Miguel Levica, espero que se haya ido empachado y que le haya gustado el programa. Lo mismo a toda la audiencia. Viernes que viene, que es 9, si no me equivoco, 9 de noviembre, 12 horas, estaremos encontrándonos nuevamente en vivo aquí en FM La Barca 88.3. Y después quédense que se vienen los mejores tangos para compartir. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar. La pava al fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Mate amargo, cielo ancho, es un abrazo de pueblos, es alegría de patios o tertulias al lucero. En verano es tereré, en invierno es un abrazo, el primero es el más corto y el lavado es el más largo. Ricos pobres,

aprendan a hacer el chipá. Y sí, para mantener la cultura viva.